quedaré con Dios, que yo me quedaré aquí. El silencio de mi voz, él se siente hasta morir. Mas no pienses que yo voy a morir por este amor. Ve con Dios y con la fe de que yo sé que te amé. Ve con Dios y con la fe de que aún te amo, que te me sales como el aire de las manos. Hasta hoy presiento que no vuelves a mi vida. Olvidaste aquel hombre que te ha adorado, aquel tonto que hace olvido de tu pasado. Pa' que hoy vengas a romperle la alegría, y si regresas no te extrañes si yo he muerto, o si te dicen si me he ido. Si eras la niña de mis ojos, eras la vida de mi vida. Eras la niña de mis ojos, eras la vida de mi vida. Pero tú me dejaste solo, y así se me acabó mi vida. Eras la niña de mis ojos, eras la vida de mi vida. De una ilusión nos ponemos a llorar y pensamos que el amor otra vez volvió a fallar. Cada quien caminará intentando ser feliz, aunque sería más feliz si caminas junto a mí. Pero hoy vas con otro amor por un sendero, cuando crees que ya olvidaste que te quiero. Y has tirado mis razones para amarte. Me pregunto si en verdad un día te quise, mientras tanto mi conciencia te bendice. Aunque empeora lo que pienso de tu vida, no quisiera hablar en mis canciones de traiciones ni mentiras. Si eras la vida de mi vida, si eras la vida de mis ojos, si eras la vida de mi vida, si eras la vida de mis ojos. Tú eres el ángel que me cuida, pero es que me dejaste solo. Y eras la vida de mi vida, y eras la vida.